canciones. Ya tenía ganas de soltar lo que tenía, porque hace ya, creo que fue hace dos o tres semanas ya que me lo dijo Toñi, pero por motivo y por el Espíritu Santo, por supuesto, él manda y así hoy, ya por fin. Me he tomado la molestia, no porque me ha gustado hacerlo, pero la preocupación de hacer un PowerPoint para la predicación, ¿vale? Y quería empezar preguntando cuántas veces os habéis sentido entre la espada y la pared. ¿Cuántas veces habéis estado con dos pensamientos, uno que se ataca al otro y no sabéis cuál es el verdadero, cuál es el que viene de Dios? ¿O cuántas veces habéis estado en un camino que tiene tres, cuatro caminos y no habéis sabido cómo ni cuál es el correcto? Os voy a poner, por ejemplo, algo así. Algo así. Pues para esto hay una cosa que el Señor nos dio, que se llama discernimiento, y es de lo que vengo a hablar hoy. ¿Vale? Estamos acostumbrados a interpretarlo, a decir qué es el discernimiento. Estamos acostumbrados a decir qué es lo que, para conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, o saber qué es lo que viene de Dios o qué es lo que viene del diablo, del enemigo. Esto es cierto, pero no solo se queda aquí, es mucho más que esto, llega más lejos. El discernimiento es buscar la voluntad de Dios en todo momento, siempre que estás conectado, y siempre hay que saber cuándo te habla Dios o cuándo es un ataque del enemigo. Es querer dentro de nosotros, nuestra mente y nuestro corazón, que todo lo que hagamos, todos los caminos que cojamos o todas las decisiones que tomemos sean siempre la voluntad de Dios y en su camino, no lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiera, también en su palabra. Es un don, es un regalo que el Señor nos dio, y es algo que siempre tenemos que pedirle al Señor, que no se nos olvide, porque es muy importante. Es un proceso constante de búsqueda y escucha. Siempre tenemos que estar en comunión, como he dicho antes, y así pues nos irá bien, siempre iremos en el camino correcto. Y el discernimiento es sabiduría. El Señor en muchas de sus versículos, muchas en la palabra, en muchas ocasiones lo nombra, el discernimiento lo nombra como sabiduría. Bueno, esto es, ¿para qué discernimos? ¿Por qué esto el Señor nos marcó y nos dijo que tendríamos que discernir? Pues es para que nazca algo nuevo dentro de nosotros. Es para evolucionar, para transformarnos, para no quedarnos siempre en el mismo nivel. Porque el Señor no quiere algo que siempre esté en el mismo nivel. Quiere siempre algo más y que vamos subiendo de escalón, siempre. Y, por supuesto, Dios hace su parte siempre, pero nosotros, si no queremos y no aportamos de nuestro interés, de nuestras ganas, de nuestro entendimiento, nunca vamos a llegar y nunca vamos a seguir evolucionando. Para entrar en un proceso de discernimiento hay que reconocer, he puesto aquí tres ejemplos, pero algunas imágenes o dichos que se suele decir sobre Dios que son falsos. Por ejemplo, de un Dios sádico, cuando en realidad sabemos que es un Dios de amor incondicional, porque el corazón del Señor es el más grande que existe, el más puro. De un Dios que se manipula, un Dios que tú lo experimentas tal y como es, no como mucha gente dice, sobre todo el mundo, que lo amolda a su gusto, a lo que a ellos les interesa. De un juez implacable a un Dios que es un Dios de libertad y de confianza. Para entrar en un proceso de discernimiento hay dos requisitos indispensables que no pueden faltar en una vida de un cristiano. Una es la oración, y la otra es leer la palabra. Esto, he puesto aquí algunos ejemplos que podemos saber algo, que alguna vez cuando nos sintamos algo, tengamos algo en nuestra cabeza, en nuestro corazón, para saber qué viene de Dios, qué viene del diablo. pues es muy fácil, pues con Dios vemos camino, oímos la palabra, sentimos paz. Por lo contrario, el enemigo, cuando sentimos turbación, aburrimiento, eso no es de Dios. Si nos sentimos así, eso no es Dios en nosotros. Tenemos siempre quietud de Dios, siempre queremos, perdón, inquietud de Dios, de saber de Dios, y quietud está apaciguado también. Aumento de fe, esperanza, amor, nos sentimos también consolados y también sentimos una alegría interna y externa, cosa que eso con el diablo, si sentimos cansancio, aburrimiento, desconfianza, eso no es de Dios, eso es el enemigo. Cuando dudemos, hay dos preguntas, es que se ha cortado. Existen dos preguntas importantes que debemos hacernos cuando dudamos, cuando no sabemos lo que hacer. Que una es, ¿qué es lo que yo siento? ¿Qué me pasa en este momento? O, ¿hacia dónde me lleva eso que a mí me pasa? Por ejemplo, cuando algo viene de Dios, eso nos acerca al reino de Dios, a Él, a su palabra, a sus caminos. Por lo contrario, cuando viene del mal espíritu, sabemos que es de mal espíritu porque nos intenta apartar de Dios, nos intenta apartar de su reino y normalmente paraliza nuestro avance y nuestro crecimiento. Por algo dejó Dios claro en su palabra que el discernimiento era importante. En más de 57 versículos Él habla de este don, este regalo que Él nos ha dado. He puesto unos ejemplos, por ejemplo, en Proverbios 4:7, que dice: la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Proverbios 21:16, el hombre que se desvía del camino del entendimiento y da parar a la compañía de los muertos, esto se refiere a muerte espiritual, ¿vale? Si tú no tienes discernimiento y no sabes diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, y te aportas solo en lo malo, eso al final te va a llevar a un camino de perdición y de muerte. Y en Job 28:28 también dice: temer al Señor, eso es sabiduría; apártese del mal, eso es discernimiento. Quería terminar experiencia personal. Un testimonio que me pasó, que se lo compartía a Toñi y a Dora, que hace 2 semanas, cuando empezamos los ayunos para el tema de la Biblia, el Yom Kippur y todo esto, Noé y yo decidimos hacerlo. Bueno, nos apuntamos en la lista de ayunar los viernes. Desde el jueves por la noche hasta el viernes por la tarde. Bueno, pues en esa semana precisamente en mi empresa también se hacen cursos para los demás talleres y para la gente que quiera mecánico y todo, para seguir pues sabiendo, y que son gratuitos, que da Repuesto Ramiro. Y bueno, pues siempre se les prepara su mesilla con sus cafés, con sus dulces, con sus bocadillos, con su... Bueno, pues da la causalidad que durante toda la semana, de lunes a jueves, pues todo normal y corriente, cada uno en su trabajo y todo eso, bueno, sí, estaba ahí, lo sabía, pero bueno. Pues llega el viernes, que estaba ayunando, y en la mañana empezó mis dos compañeros hablando de comida. He ido a tal sitio a cenar, me he comido tal kebab, Y ahí yo digo, ya ahí estaba ya notando el ataque, la verdad, lo noté. Bueno, pues acabamos, llegamos por la tarde, y cuando llega de las 5:30, 6, nos viene nuestro compañero con 4 bocadillos para nosotros, allí al almacén, para nosotros. Digo, vaya, oye, que de lunes a jueves nunca no han dicho nada y llega este dieta. Bueno, pues me dio rabia incluso. Y yo iba a romper el ayuno a las 5:30. Digo, sí, digo, pues ahora te vas a enterar. Y es así. Digo, ahora te vas a enterar. Y hasta las 6:30 no rompí el ayuno. Digo, tú me vas, pues ahora... Entonces, pues eso, es lo que yo sentía dentro de... Porque llevo tiempo, la verdad, con el discernimiento ahí buscando y es que para mí es clave. El discernimiento en una vida de un cristiano es clave para seguir en el camino de Dios y en su palabra, en sus promesas. Y nada, yo pues os animo a que oréis, a que busquéis la palabra sobre el discernimiento y pues que sigáis evolucionando. sigáis transformando y eso, y ya está. Muy bien. Bueno, pues está claro, ¿no? Ya está.